Del programa Puro Galaxy, comenzamos. W1330M, iniciamos el programa Puro Galaxy y estamos en vivo y en directo desde el Home Depot Center, porque hoy juega el equipo galáctico, estará enfrentando al equipo del FC Dallas con una presentación. Entonces vamos a ver si puede venir a jugar David Beckham, si puede estar Landon Donovan, si puede venir Chris Bershaw, que se había lesionado la semana pasada, y a ver si puede aguantar y por lo menos estar en la cancha el día de hoy. La conferencia del oeste está muy, pero muy pegadita, ¿eh? Está Houston en primer lugar, que tiene 25 partidos jugados, tiene 40 puntos, 11 ganados, 7 perdidos y 7 empates. Le sigue en segundo lugar el equipo galáctico con 24 partidos, tiene 38 puntos, 9 victorias, 4 perdidos, 11 empates tiene el equipo galáctico. Le sigue Colorado, que tiene 36 puntos, después sigue Real Salt Lake con 34. Y el equipo de Real Salt Lake tiene 33, empatado con Chivas USA, pero por diferencia de goles está arriba Real Salt Lake. FC Dallas, el rival de esta tarde, tiene 24 puntos y está en el penúltimo lugar. Y San José en el fondo con 20 puntos solamente. En la conferencia del este, Columbus Crew, actual campeón, 30 puntos. Chicago Fire de Cuauhtémoc, que el próximo 2 de octubre estará aquí en este Home Depot Center, tiene 38 puntos. DC United 36, New England 33, 31 tiene el Toronto, Kansas City tiene 24. Y el peor equipo de esta MLS esta temporada, el equipo de los Red Bulls de Nueva York, con tan solo 16 puntos. Entran los dos primeros de cada conferencia. Columbus tiene... Columbus y Chicago estarían en primer lugar, Houston y Galaxy hasta este momento estarían entrando, y después para escoger a los otros equipos estaría entrando el equipo de DC United de la Conferencia del Este, el equipo de Colorado en la Conferencia del Oeste, 34 puntos Seattle, y después New England Revolution y Real Salt Lake, y el equipo de Chivas USA estaría fuera por la diferencia de que tiene de menos un gol hasta este momento. Así que vamos a ver entonces cómo está el cuadro galáctico. Ay, ya me puse a temblar aquí. El equipo galáctico entonces va a tener que salir con todo a pelear estos momentos. Y bueno, el partido estará arrancando a las 7 de la noche. Vendrá Beckham, estará Landon Donovan. Más adelante le estaremos platicando entonces qué es lo que estará sucediendo. Y estando aquí en el programa de Puro Galaxy, pues nos están acompañando las chicas futuras de princesas de las Miss Galaxy 2010 para el próximo año. Deje, respiro. Aquí está. Pero pueden pasar, Nicole, pueden pasar. Las chicas, vamos a ver, las están participando en estos momentos y las están haciendo presentación de las chicas finalistas para ser chica CoverGirl, que es patrocinado por CoverGirl para el 2010. Y por qué no, Verónica, ven tantito para acá, representante del equipo galáctico. No quieres hablar, las voy a presentar a todas. ¿Tu nombre? Bueno, mi nombre es Elda Medina y los invito a todos a que entren a la página de internet, que es www.lagalaxy.com, del 17 al 23 de octubre, para que voten por nosotras. ¿Por cada una de ustedes o nada más por todas completas? No, pues obviamente tienen que elegir a una y votan por ella, pero tienen que venir a vernos para que nos conozcan, obviamente. Ah, claro que sí, para toda la gente que nos está escuchando. Elda, a ver, ¿cuál es tu nombre? ¿Hablas español? You speak Spanish? Un poquito. Un poquito. ¿Cuál es tu nombre? What's your name? Carly Roberts. Carly, what brought you here? Do you really want to be a Galaxy girl, Miss Galaxy? ¿De verdad tienes? ¿Qué te trajo aquí? ¿Te gustaría ser la chica Galaxy? Sí. Sí, you're way too big. Estás muy alta para mí. Bueno, pues muchas felicidades, congratulations and good luck. Thank you very much. Bueno, ya fue una. Créanme que va a estar muy difícil la votación, ¿eh? Ya me puse a temblar aquí estando aquí. ¿Cuál es tu nombre? What's your name? Nicola. Nicole? Nicola. Nicola. Yes. Are you Russian or something? What? Pardon? Eres rusa? Are you Russian or what? No. My European. My dad's from England. Ah, okay. How you feel? Is he very competitive against the girls or what? Muy competitivo, okay. No, the girls are amazing. They're so sweet so far, and so far we're having such a good time just learning about it and going around. It's such good energy. Everyone's so nice. So I'm really excited. It should be really fun. Can't wait. Bueno, dice que todas las chicas han sido bien a todo dar. Es muy divertido estar compitiendo y bueno, va a ser muy difícil la competencia. It's going to be really hard to compete among you guys, and I wish you the good luck. Good luck. Thank you. Gracias. Bueno, Nicole, que es la que está, es una Miss Galaxy que quedó en todo este año. Oh, tristemente se va a terminar su reinado. Ya se te va a acabar su reinado, Nicole, but you've been very nice to us. Oh, thank you. I've had a great experience here. It's very bittersweet, obviously. These top 12 finalists, I'm very excited for them. They're all wonderful women who are very accomplished. But of course, I'm sad to be leaving. But of course, I'm still part of this family. I will still be coming to the games, and I look forward to next season. What kind of advice can you give it to them? ¿Qué clase de consejo les puedes dar a las chicas? All I can say is be themselves. You know, have energy. Obviously, this is a family here. Everyone loves all the energy that you get when you come out here. You know, interact with the fans. They love speaking to us, you know, and they're very supportive. So, but like I said, all they can do is be themselves and just be very energetic out there. Bueno, les quiero decir que sean ellas mismas, que se diviertan. Esta es una gran familia, and you're right. This is a huge, big family. Es una gran familia del equipo galáctico que le da la oportunidad a las muchachas que puedan representar muy bien en nombre al equipo galáctico. It was very nice meeting you, and wish you the good luck in your future goals that I bet you have. Thank you very much. And you know I'll still be coming up here saying hi to you. Okie dokie. All the time. Okie dokie, I'll be waiting for you. Okay. Muchas gracias. Hasta luego. Good luck. Good luck to you, okay? Okay, bueno, pues ahí tienen, me hizo sudar Verónica, representante del equipo galáctico aquí, y nos vamos, a rato van a venir más, perfecto, entonces aquí las estamos esperando, van a venir más grupos, y la verdad, a toda la gente, si ustedes me estuvieran viendo, o las estuvieran viendo, pueden votar por ellas, entonces la página para votar por ellas es www.footballgalaxy.com, ¿verdad? Pueden empezar a votar por ellas, ahí están las fotos, y pueden votar por todas las chicas que están realmente muy lindas para que puedan votar. Híjole, mano, me hicieron sufrir. Al rato vienen dos grupitos más. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí con más de Puro Galaxy. Continuamos aquí en vivo y en directo desde el Home Depot Center. En cuestión de qué será, de una hora y media estará arrancando el partido donde el cuadro galáctico le estará haciendo los honores al FC Dallas, el equipo que está marchando en el penúltimo lugar precisamente de esta conferencia del oeste. Como les había dicho, tiene 24 puntos, el equipo galáctico tiene 38 y quiere estar aspirando, están empujando fuerte para llegar a los playoffs, que ya tiene un par de años que no ha podido llegar ni siquiera a las semifinales. Y yo sé, Verónica, pero pues esperemos que este año sí tiene la oportunidad de poder llegar hasta lo que es los playoffs. Y bueno, continuamos presentando a toda la belleza de aquí del Galaxy, que está buscando a la chica Galaxy o Miss Galaxy 2010, y créanme que la competencia pues va a ser, pues es muy difícil, it's gonna be very hard, everybody's so pretty, todos son muy bonitas y todo, pero voy a empezar por este lado, y tu nombre es... Me llamo Carmen. ¿De dónde eres, Carmen? Soy de Chatsworth, que es en Northridge. Okay, ¿y qué te hizo, qué te motivó a venir a participar, a querer ser la chica galáctica? Pues desde chiquita me ha encantado venir a ver todos los partidos de fútbol. A mí me gusta el América. Ah, entonces ya ganaste, ya vas a ser la reina nomás por irle a la América. No, no es cierto, no puedo mencionar. Me van a correr los del Galaxy. Sí, entonces. Entonces, pues, después de un tiempo empecé a jugar el fútbol y siempre me ha encantado el deporte. Y pues ahora estoy haciendo esto para ver si me pueden votar para mí. Ah, bueno, pues ojalá. Y mucha suerte entonces en tu participación. Y tú eres... A ver, Carmen ya se fue. Tú eres... Lisette, sí, me llamo Lisette. ¿De dónde eres, Lisette? Ahorita vivo en San Gabriel. Okay. ¿Y tus padres son mexicanos? Sí, soy mexicana, venezolana, italiana. Ah, caray, con razón estás muy alta. Bueno, pues muchas felicidades. ¿A ti también te gustó simplemente cómo te diste cuenta de este concurso? Oh, pues una de mis amigas con quien trabajo me lo dijo y siempre ha jugado fútbol, soccer, he jugado por 10 años y me encanta y espero, estoy alegre de estar aquí. Por lo menos participar, ¿verdad? Que es lo más bonito. Sí, como... Por supuesto. Claro, pues muchísima suerte, Eliseth. Estamos con Brittany. She doesn't speak Spanish, but I'm going to try to speak English and see if you can understand. How you doing, Brittany? I'm fine, how are you? I can tell you how I am, but I'm okay. So, where are you from? I'm from Bullerton. Okay, and what brought you here? I know you're in this contest, but why make you think that you're going to make it? I love the Galaxy. I've supported them for several years now. I'm actually with the Los Angeles Riot Squad. We're a supporters group that comes to the stadium every game, and it's just a lot of fun. I love the environment here. Bueno, dice que le gusta mucho aquí el ambiente. Ella jugaba antes, anteriormente, ya ha tenido esta la oportunidad. Y bueno, pues esperemos que la gente pueda votar por ti. We hope that people vote for you. People can lock it in lgalaxyfootball.com. They can see your picture there and people vote for you, right? La gente te puede ver ahí y votar por ti. Sí, gracias. Sí, gracias. Qué bueno, aprendiste algo español. Con la última concursante también, ella es Dana, así lo dije bien, did I say it right? Me llamo Dana. Ah, quien no, si hablas español es más, trátalo con español. No habla español. No habla español, she doesn't speak it. Well, tell me a little bit about your background. My background, I've played soccer for about 20 years, and so I'm a huge soccer fan. I go to a lot of Galaxy games and national games, so... Bueno, ha jugado fútbol y dice que le gusta también el equipo galáctico. Tú también estás muy altota. You're a very tall lady too. So, tell me, are you Japanese or what? I'm Chinese, 100%. Ah, sí, es chinita, me confundí. Normalmente les digo China a todo el mundo. And she drank a lot. Dice que tomó bastante leche. Bueno, pues mucha suerte. Good luck to you. And guys, it's gonna be so hard. Armando, que me está escuchando allá en cabina, es muy difícil la votación que va a ser, pero bueno, pueden entrar a la página www.lgalaxyfutbol.com. Pueden votar por Lisette, por Carmen, por Brittany, por Dana, por Elda, por Nicola, y se me olvidó la última. I forgot the last one. Bueno, ni modo. Vamos a ver. Y por cierto, aquí tenemos a Katrina, que es actual reina de Galaxy y que está, pues, próxima a tener que entrenar. Tienes que entregar tu corona. You're gonna have to get to... No, no. Nada cano corona. No ese tipo de corona, no. Pero sí tu crown. Yes, I'm excited to pass the crown on. These ladies, I've just met them, but they wonderful women. And I'm very excited to see how it plays out for them. Dice que apenas las acaba de conocer y se ve que son muy divertidas. Se han divertido de lo más lindo. Y bueno, ¿estás triste porque vas a tener que entregar tu corona? Are you sad because you're gonna have to give it away? I'm excited. I'm very excited. Like when I got this opportunity, it's been great. It's been very fulfilling, and I'm excited to see the program grow. And with the ladies that we have here today, I really think the progress of that is going to be very successful. Bueno, ella dice que este tipo de programa de concurso sigue creciendo. Fue una gran idea por parte del equipo del Galaxy y que siga año tras año. ¿Algún consejo que les quieras dar a las chicas? Any good advice that you would like to give to these girls? Just stay positive. Always stay positive. It's always a new day. Stay motivated and keep smiling. Just have fun. Have fun. Que se diviertan, que sigan sonriendo y que se diviertan todo y que sean sobre todo ellas mismas. Pues mucha suerte para todas ustedes. Good luck and I hope to see you, I don't know, the next season. Okay? Hasta luego, Katrina. Hasta luego, muchachas. Muchísima suerte. Bueno, pues ya, ahí vieron son las candidatas a ser Miss Galaxy. Hasta luego, Katrina. I see you around. Bueno, se va la reina que va a entregar la corona al final de este año, al finalizar esta temporada. Y bueno, ustedes podrán calificarlas y podrán votar por la que sea su favorita. Les aconsejo a Elda. Bueno, vamos a continuar con el programa de Puro Galaxy. Porque, mira, ya está llegando el otro grupo también. De una vez por todas, adelante. Porque está viniendo el tercero y último grupo. ¿Van a seguir más grupos? ¿Pueden pasar todo el día? Este es el último. Hola. Hola. Bien, bien. ¿Y tú cómo estás ya que estás aquí cerca de mí, Karina? Pues, ¿estás entrenando a todas estas chicas o le estás dando motivación para ver cómo pueden, si pueden ellas lograr hacer Chica Galaxy? Las dos cosas. Estamos enseñándoles que estamos lo que hacemos, cada juego que estamos acá, todo lo que hacemos. Vamos y hablamos con todos los aficionados que vienen acá a soportar nuestro equipo galáctico y ellas pueden ver todo lo que hacemos y motivarlas, pues sí. Pues bueno, a ver si pueden llegar a ser buenas amigas conmigo, así como fuiste conmigo, ¿verdad que sí? Más que hablan español y entonces yo creo que van a poder ayudarte un poco más. Y para que no tuvieras todo el trabajo de hablar español, ¿verdad? Sí, pero he practicado mucho, eso está bien. No, sí, has hablado mucho mejor, Karina. Así que vamos a empezar de este lado. ¿Cuál es su nombre? Jessica Velasco. Jessica, a ver, ¿me das una tarjetita para no se me olvide para empezar a votar por ti? Sí, que voten por ti, claro. ¿De dónde eres? Yo soy de Moore Park, California. ¿Y qué te motivó a estar aquí? Yo sé la belleza que tienes, pero en sí para ser Miss LA Galaxy. Bueno, estar con todos los fans. Yo soy una aficionada del soccer. Mi familia es aficionada al soccer y me encanta mucho. Y quiero estar con la comunidad y darle para atrás. ¿Cuál es tu equipo favorito? Bueno, el Galaxy porque soy de aquí de Los Ángeles, pero me gusta el Barcelona también. El Barcelona. ¿Y tienes algún equipo mexicano que te gusta? You better say América. Las Chivas de Guadalajara porque mi mamá es de Guadalajara. Ah, bueno, te lo voy a pasar nada más por eso. Oye, pues muchísimas gracias, Jessica. Mucha suerte y te deseo lo mejor. ¿Sale? La que sí, que venga para acá. ¿Cuál es tu nombre? Elizabeth Tomás. Elizabeth, ¿de dónde eres, Elizabeth? Pues mi familia es de Guatemala y México. ¿Ah, sí? Mitad chapina y mitad mexicana. ¿Y qué te gusta más, los tacos o las pupusas? Me gustan los frijoles negros. Ah, sí, con plátano macho, ¿no? Sí. A ver, dame tu tarjeta. Bueno, Elizabeth, ¿qué piensas tú de toda esta organización que están haciendo para escoger a la chica Miss Galaxy? Yo pienso que es una bonita oportunidad para estar con diferentes chicas y tener relaciones con ellas, amistades, y también estar con el público y ayudar a la comunidad en cualquier cosa y a motivar a todos. Claro, ¿habías participado antes en ese tipo de certamen? No, nunca he participado en algo así. So, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues muchísima suerte, Elizabeth, y esperemos que la gente vote por ti, ¿sale? Muchas gracias. La gente que nos está escuchando, entonces, pueden entrar a la página www.lgalaxyfutbol.com, búsquela a todas las chicas. Yo no sé cómo le va a hacer la gente. You guys are very pretty, y yo no sé cómo lo van a lograr. ¿Cuál es tu nombre? What's your name? Jennifer. Jennifer, ¿hablas español? Un poquito. Un poquito, perfecto, Jennifer. So, tell me a little bit about you. I've been playing soccer since for over 10 years. I still play right now. I love the game and I love Galaxy. Sí, dice que ha jugado por mucho tiempo, has jugado fútbol y te gusta el Galaxy. ¿Qué posición juegas? What position do you play? Left defense or left midfield. So you left-handed? I'm left-handed. ¿Eres zurda? Left-footed, but I'm right-handed. Ah, caray, entonces pegas más fuerte con la derecha. You hit harder with the right one, ¿eh? Yes. So, let me move it this side. No, the other side, so you can hit me. Oh, bueno, pues muchísima suerte. Good luck. Good luck to you. And I can see it's very, very hard. I don't know. I don't know what all the Galácticos are going to do. Yo no sé cómo lo van a hacer los Galácticos para votar. Mucha suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Y lo que a mí me da miedo, Karina, es que todas están bien altas. Sí, pásale tantito para acá. ¿Cuál es tu nombre? A ver. Alondra. Alondra. ¡Ay! Alondra. Hablo un poquito. Poquito español, pues háblame todo lo que más puedas, yo te puedo entender. Okay, well, I'm gonna try to understand, no te preocupes. Oh, okay. So, háblame un poquito de ti, tell me a little bit about you. Pues, me encanta el fútbol y el Galaxy, y soy muy orgullosa de estar aquí ahora, y sí, es todo. ¿Te gusta el fútbol o te gustan los jugadores? Do you like soccer or do you like the player? No, Has jugado desde que era 4. Oh, has jugado desde que tienes 4 años de edad. O sea, que te gusta el fútbol y sí te gustan los jugadores. Sí. ¿Cuál es tu jugador favorito del Galaxy? Omar González, número 4. Sí, tienes razón, está muy alto igual que tú, o se pueden estar. Uh-huh, claro que sí. ¿Y quién piensas que va a ganar esa noche, Galaxy o Dallas? Galaxy. Por supuesto, duh, ¿verdad? Me vas a decir. Alondra, muchísima suerte. Good luck to you. And esperemos que toda la gente empiece a votar por ti, ¿sale? Gracias. Bueno, hasta luego. No les quise preguntar la edad porque es mala educación. Así que, pero mucha suerte para todos ustedes. Karina, entonces, triste porque también te vas a tener que ir al final de esa temporada. Sí, ya después terminamos de estar acá, pero ha sido una experiencia maravillosa. Estoy tan feliz de poder estar acá con toda la gente que ha conocido, las memorias, la gente que hemos conocido. Pero estamos felices que tenemos unas chicas bien inteligentes, bien envueltas en la comunidad y que tienen tanto entusiasmo de estar acá con nosotros. So, estoy bien emocionada que estén acá. Sí, se vale llorar, ¿eh? No, está bien. Esperemos que mantengamos la comunicación y que sigas viniendo hasta que se termine la temporada con el campeonato del Galaxy este año, ¿sale? Oh, sí, obviamente sí. Claro okay. Que sí. Karina, muchísimas gracias y mucha suerte a todos ustedes, ¿eh? Good luck to you guys. Bueno, pues ahí están las chicas participantes. Nosotros nos vamos a otra pausa y ya regresamos aquí a Puro Galaxy, en vivo y en directo desde el Home Depot Center. ¿Cómo le va? Gracias por estar en sintonía de KW 1330M y ESPN Deportes Radio. Bueno, pues estamos en el programa Puro Galaxy, donde nos trajeron a todas las chicas galácticas que van a ser Miss Galaxy 2010 para la próxima temporada. Y mucha suerte para todas ellas. ¿Quiere votar por ellas? ¿Quiere verlas? ¿Quiere ver por quién estuvieron aquí conmigo? Entre a la página www.lgalaxyfutbol.com, búsquela donde dice votar para las candidatas y usted podría darle el voto a estas chicas y usted sea parte de la elección de estas chicas, que la verdad es muy, pero muy difícil, por lo linda que están estas muchachas. Bueno, pues regresemos a lo que va a ser el partido más adelante. El equipo del Galaxy parece ser que el único lesionado que tiene hasta el momento es Chris Birchall, que tuvo los dolores que le dieron en los ligamentos, y parece ser que este equipo del Galaxy no va a contar con este jugador trinitario que nació en Inglaterra, pero representa y juega para la selección de Trinidad y Tobago. Son uno de los 13 ingleses que juegan aquí precisamente en el equipo galáctico. Es él, es también David Beckham y también está Thompson, que son ingleses que están jugando para este equipo galáctico. Veremos si vienen en condiciones de jugar, ya que tuvieron partidos muy interesantes. David Beckham, aunque no jugó, pero tuvo que viajar al otro viejo continente para participar y estar por lo menos con su selección de Inglaterra, que si mal no estoy ya calificó para el Mundial y están listos. Entonces, si en el próximo partido el equipo de Estados Unidos vence a lo que sería a la selección de Costa Rica, si mal no estoy, pues entonces va a haber un problema bastante fuerte. ¿Iría Estados Unidos al Mundial al igual que Inglaterra? Entonces, Landon Donovan junto con David Beckham, cuando termine esta temporada, se van a ir a jugar a Europa. Van a estar jugando allá lo que resta del año y al inicio del próximo año 2010. Cuando tengan que venir acá a jugar ya la MLS en junio, pues va a estar el Mundial. Va a estar el Mundial. Entonces, tampoco van a estar estos dos jugadores y se incorporarán a este equipo galáctico más o menos allá como a finales del mes de agosto, prácticamente en el cierre de temporada. Entonces, se van a perder... todo lo que es el año, y vamos a ver qué va a resultar con David Beckham al final de esta temporada. Si se va a ir, lo van a dejar ir, y Landon Donovan, que también está a punto de finalizar su contrato, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quedar? ¿No se va a quedar? Vamos a ver qué es lo que va a suceder entonces en el futuro de estos dos jugadores aquí en el cuadro galáctico de esta MLS, que por cierto, la estación hermana de nosotros, ESPN, votó como el mejor equipo de la MLS, y es que ha tenido un reapunte sensacional después de haber empatado todos sus partidos al principio de temporada. Pues ahí está, acercándose a los primeros lugares y poder estar ligado a lo que sería los playoffs, porque ya prácticamente estamos en el cierre de temporada. A lo mucho faltarán de 4 o 5 partidos, y esperemos que el equipo galáctico pueda pasar, pueda seguir sumando puntos para calificar y estar en lo que respecta en los playoffs. Así que vamos a ver entonces qué estará sucediendo más adelante. El equipo de Dallas y el Galaxy se han enfrentado hasta el momento en 24 ocasiones. De esas 24, ha tenido el equipo galáctico 4 victorias, 3 perdidos y 4 empates, de los que ha tenido en esos partidos aquí en casa, de los cuales han tenido 16 puntos y les han anotado a 11 goles y ellos han anotado solamente 10. Así que el cuadro galáctico con un average bastante interesante. Se han enfrentado entonces en 24 ocasiones, en total han empatado 11 veces, Galaxy ha ganado 9 y 4 los ha perdido el equipo del Galaxy. Mucha rivalidad. Hay jugadores aquí que se pueden dar con todo. Si usted recuerda, este muchacho, ojalá y salga a jugar o no salga, me acuerdo, es Ihemelu. Ihemelu es un jugador africano que siempre que juega contra David Beckham, se agarran del chongo ambos, juegan, se patean, se dicen de todo. Y esperemos que en esta ocasión, pues no salga, nos queden debiendo entonces. Las probables alineaciones para esta tarde, al rato don Rolando nos va a decir si es el cuadro original, pero el equipo de Dallas saltaría con Sala en la portería, con 4 en el fondo, Johnny Davis en las centrales, Benítez por la izquierda en Ihemelu, estaría entrando por el sector derecho. De contención, McCarty, y enfrente de él estaría Ferrer y Ricchetti. Por el sector izquierdo, Van der Berg y Harris también. Y arriba, Cunningham saltaría solamente con un delantero. Un 4-1-4-1, una especie de rombo estaría entrando el equipo de Dallas. Mientras tanto, el equipo del señor Bruce Arena, ya lo sabemos, su 4-4-2, que sabe muy bien que le ha funcionado, Esto saldría con Ricketts en la portería, Omar González y Belhalter por la derecha, De la Garza y la izquierda, Donovan. En el medio campo, Migliorenzi, este muchacho que juega muy bien la contención. Adelante de él, Beckham distribuyendo balones para la izquierda, a donde viene subiendo Eddie Lewis, y por la derecha, Landon Donovan. Y posiblemente Kirovski repita como delantero, y Mike McGee, que se vienen resultándole, viene muy bien respondiéndole al señor Bruce Arena, estos dos jugadores allá en la delantera. Por cierto, el señor Bruce Arena está nominado para ser entrenador del año, y es que sacó de una mediocridad a este cuadro galáctico y los tiene a las puertas de una posible intervención en los playoffs en esta temporada. Ojalá y le resulte al señor Bruce Arena y salga calificado y salga como el señor técnico del año. Los jugadores lo apoyan, los jugadores lo escuchan, y claro, por supuesto, una amalgama de jugadores experimentados con novatos, como el caso del Chavo de la Garza, como el Chavo también Omar González, que están entrando y que le respondieron muy bien y se quedaron con el puesto. Ojalá y siga así este equipo galáctico y nos vayamos hasta Seattle para transmitir la final que va a ser allá en allá en lo que es la final de esta temporada 2009. Por cierto, los equipos están saltando al terreno de juego, porque en cuestión de 25 minutos, a más tardar en media hora, estará iniciando este partido. Galaxy contra el equipo del FC Dallas. Esto es Puro Galaxy y lo estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Home Depot Center, donde el estadio se ve impresionante, bastante agradable, y también listo para iniciar otra tarde más, otra tarde noche de puro fútbol. Vemos que está saliendo David Beckham a calentar al terreno de juego. También está Landon Donovan. Chris Bierschall no lo vemos en el terreno, así que posiblemente él no pueda ni siquiera participar esta noche ni salir al terreno de juego. Vemos a Gordon también, a McGee, a Donovan, a De La Garza, Ricketts también. Y también está calentando este muchacho Edson Barro, a ver si lo pueden tomar en cuenta para esta noche. A todo el aficionado galáctico, pues esperemos que puedan salir con la victoria esta noche. Vamos a ver entonces los demás partidos que se estarán llevando en la próxima temporada, en las próximas semanas. El equipo del Galaxy va a recibir al Toronto la próxima semana. Visitan al equipo de Columbus Crew el septiembre 26. Para el día 2 de octubre, agárrense, viene Cuauhtémoc y compañía. Viene para acá el Chicago Fire el viernes, en un día especial, viernes, octubre 2, viene el equipo de Chicago. Y el domingo 18 estarán visitando al equipo de Houston. Este partido va a tener mucho de qué hablar, porque si terminan los dos prácticamente empatados en puntos, este sería el partido que va a darles la calificación a cualquiera de los dos equipos. Mientras el equipo de FC Dallas visitarán la próxima semana Kansas City, reciben al Real Salt Lake el sábado 26 de septiembre, para el miércoles 30 de septiembre reciben a New England Revolution, y estarán cerrando pues las hostilidades de la temporada al equipo de San José. Los van a visitar a San José octubre 7. Cuatro partidos restan, más aparte este es el quinto partido que van a tener pues ambos conjuntos y la MLS que está llegando a su fin en este mes y lo que falta de octubre. Las grandes finales van a ser en noviembre, pues esperemos que el cuadro galáctico pueda regresar a los playoffs, que ya se le extraña. Ya sabemos que tienen equipo para todo eso, y por eso el señor Bruce Arena los está regresando a los primeros lugares donde siempre ha estado este equipo carismático, el más reconocido dentro de la MLS, el cuadro del Galaxy, que nos tiene acostumbrados, ¿no?, a este tipo de torneos y de visitas. Así que vamos a ver si el equipo galáctico lo puede lograr y puede tener con entereza este partido el día de hoy. Galaxy, entonces, contra el equipo de FC Dallas, con todo y que pueda salir a jugar con sus titulares el día de hoy. Así que nos vamos a ir entonces ya a la pausa y damos por terminado este programa de Puro Galaxy y nos metemos de lleno a la previa de este partido donde el FC Dallas está visitando al cuadro galáctico aquí en casa, en su propio terreno. ¿A quién le va? Galaxy contra FC Dallas. Así que gracias por habernos escuchado aquí en Puro Galaxy. Regresamos con la premia y nos vamos allá a cabina principal. El Gato García con todo. Gracias, Puro Galaxy. Así que no le cambie. Está usted en sintonía de KW, KW 1330M, ESPN Deportes Radio.